Bueno, ya está aquí el desenterrador en el segundo reto de programación. Después de tener a la peña de Radio Rap, de Ramadán, y hacer un especial de hip hop muy, muy curioso y muy, muy bonito, pues ya por fin he conseguido traerme aquí a Eneko y a Íñigo de Radio Rasta. ¿No? Coldo. Pero, bueno, es reggae, ¿no? ¡Apa, ahí! Hombre, ya viene el tercero. Viene Dani, que va a traer vinilos y todo. Y bueno, pues la cuestión es que esto es un programa en el que he estado pensando ya muchos años y por fin he conseguido traerles aquí. Estoy muy orgulloso, muy contento. Muchas gracias por venir. Hombre, es un honor. Parece que nos hemos hecho de rogar. Tampoco ha sido tan complicado. Bueno, digamos que igual no insistió lo suficiente. La cuestión es que en cualquier caso... Ahí habéis tenido una introducción, que fue una de mis primeras, valga la redundancia, introducciones en el reggae. Una recopilación de dub industrial electrónico llamada Action Dub. Y bueno, pues con eso he empezado. Y bueno, pues saludo a la peña de Radio Rasta, que estén aquí los tres ya. Que... Opaí, buenas tardes, desenterrador. Opaí. Eso es. Venga, saluda a todos. Opaí, yendobre. Eso es. Y nada, pues voy a dejar otro temita para ya ponernos las pilas. Y esto va a ser un Sound Class. Y todas las anécdotas que se nos ocurran sobre el reggae para que veáis que el desenterrador, pocos estilos que desdeña. Eso es. Así que va otra cosa que no habéis oído nunca en Radio Rasta, un poco de reggae mezclado con metal, que al fin y al cabo soy el desenterrador. Ay, ay, dale caña. Dub War, año 92, el reggae en franca, en mi opinión, desde mi perspectiva, bajón de popularidad en los 90, yo creo que ha resurgido en el 2000, es lógico pensar. Así que estos con dos cojones mezclaron dos estilos que nadie se habría imaginado en el año 92. Al tuntún. Dub War, Strike It. I never knew that the bass it would be thumping. I never knew that the groove it would be bumping. Aquí tenéis a Dubois sorprendiendo a propios y extraños, haciendo una mezcla de reggae metal con unos toquecillos de jazz muy curiosos. Y nada, pues esto empieza ya el Sound Clash, empieza el enfrentamiento directo. Y vamos sobre a todo mucha caña se empezaba a meter ya, esto ya... muy rasta este primer tema. No, va, pero la violencia va a disminuir porque ya veo que se ha emocionado. Vamos a bajar un poco el tono y vamos a empezar con un artista que la verdad es que me es bastante reciente, porque aunque el dub es igual de todas las variedades del reggae, la que más me gusta, el que más me gusta, y yo creo que esta canción, que la estuve escuchando todavía en el coche, casi me salgo de la carretera, del puta flotada, y se llama Zion I-Dub, de Mr. Yasaka, un auténtico king del tema. De ella Mighty Eye, claro, ya saca, qué grande, ¿eh? Eso es, como has comentado antes, en los 90 estaba todo lo que está relacionado con Jamaica de un poco de capa caída, y ahí en Inglaterra empiezan a sacar producciones de dub muy gordas. Y entre otros pocos, ya saca fue el que, el Kino que King. Se mantuvo aun cuando no había nadie en el mundo. Y le podéis ver por ahí todavía en sus sesiones de 8 horas, eso ahí con es. Su edad, ahí liando la gorda y sin parar de poner temazos en su sound system casero, que lo peta siempre. Y bueno, su hijo luego también, que le da caña a la música, John Warriors. Esto va de Dale, ¿no? Dale, que hablamos aquí mucho, dale, ya saca, hombre. Thank you. Bueno, ahí estaba el tema del desenterrador. Está bien esto, ¿no? Ya saca un poco de tiempo para meditar, ¿no? Un novato este. Habrá que contestar con otro tema. Acaba de empezar, ya saca. Eso es, vamos a contestar un poco con un 7 pulgadas que os he traído aquí. El primer reading que se sacó en versión ya con el toque digital, que es el Slenten de Wayne Smith. Y os lo dejo para que empecéis un poco a degustar nuestra selección. Yeah. ¿Qué os parece? Temita este, la versión dub, si no me equivoco, del single, ¿no? Al final hemos puesto la versión dub, ha habido ahí un pequeño... No, porque este hay que hacerlo dub, no, porque pero... nos ha empezado aquí con Yasaka. Sí, no, me apetecía poner la versión con que nunca con suena, que normalmente siempre ponemos la otra, pero el dub también está sí, muy rico. No, la verdad que eso siempre hay que darle caña. Lo que estábamos hablando, que estas canciones escuchadas con un sound system cañero, que se escuchen los bajos y la percusión a tope, pues le da otra vida, desde luego. Pues aquí vuelvo a responder y yo creo que, si no me equivoco, me voy a tirar hacia lo clásico, hacia lo que llamamos old school. Me voy a poner un temita de los Gladiators, Chatty Chatty Mouth, es decir... Chatty Chatty Mouth. Bocazas, que se diría en castellano. Chatty chatty mouth, you want to know your culture. Know your culture. Your boss is a warrior. Chatty mouth, you are a traitor. You both belittle the humble. Also fight against the meek. Oh yeah, but I by the power of Jai. We shall overcome one fine day. Chatty chatty mouth, be wise and know your culture. Know your culture. Chatty chatty mouth, be wise and know your culture. Know your culture. Your boss shall be last, and you chatty mouth, you get a blow. Remember, just say, the humble life the meek shall prevail. Oh yeah. You miss the chatty mouth, you get the blow. If you won't hear, so high and die and die by the power of Jah, we shall overcome one fine day. Chatty chatty mouth, be wise and know your culture. Know your culture. Chatty chatty mouth, be wise and know your culture. Know your culture. You and your bad shall be last if you won't hear. You will get a blow. You shall be weighed in the balance and found wanting. And then you run into Jah saying, it isn't I who have done so and so, but I shall say, depart from I know you not. And will you hear me? Tati tati mo, be wise and know your culture. I'm a treasure, you tati tati mo. You better be wise. Están los grandiosos gladiators, ¿eh? Qué legendarios, qué grandes. Oye, el que se va a tener que venir a la Radio Rasta vas a ser tú, ¿eh, Peter? Ya, pues sí, dentro de poco vamos a tener que invitarle a que se pase a poner unos temazos. Sí. No, no os preocupéis, vamos. Cuando haga falta, cuando haya más un poco de libertad de horarios, me meto. A tope, claro que sí, eso queda pendiente, ¿eh? El reto queda pendiente, por supuesto. Devolver un poco eso la pelota. Oye, muchas gracias, ¿eh?, por invitarnos a tu programa. Joder, yo estoy encantado la vida, no os podéis hacer ni idea. Bueno, pues para seguir con esto de rollo, que nos has puesto aquí un trío vocal a los gladiators, que esto es como una pequeña parte del reggae en la que se puso de moda y había un montón de grupos que eran tríos vocales y que son bastante buenos, como los Heptons, como los Congos, como un montón de... Mighty Diamonds. Eso es. Y bueno, pues después de este tema aquí de Clinton Ferrum, que estaba la voz, pues nos vamos a quedar con los Israel Vibration, con este tema, que es el primer tema que apareció en la MTV, el primer videoclip de reggae en la MTV. Good Boy Shuffling, tío. Israel Vibration. ¡Venga! Directamente a Babylon. Red and Dread. One commentary I reject the tiddly, reject it. But I'm on to culturally, culturally. No want I pan MTV, y'all. And things say you're done with me. It's a rude boy, a shuffle, yeah, yeah. Not a rude boy, shuffle me here again, yeah, yeah. Back away with your mumbling, yeah. Come stress me, try to change and rearrange. Long time me day I know to game. Pretty dead when them hot like a flame. Pretty dead when them back down the lane. In all the ghetto with me butter pan. Go to hell with your mix up a mood. Rude why a shuffle, yeah. Cock up the biz. Meety daddy when them jam up arrows. Sir Judge and Emperor Pitt. In a de ghetto old fence vibrate. Rude why a shuffle. Slack is your reality? Is this a rude boy a shuffling? Rude boy shuffle, kinky reggae. Back away with your muffling, yeah. Say, I want to tell you, rude boy a skanky, yeah. Cock up tubbies, Omitty when them jam up arrows, yeah. Sir Judge and Emperor Fate, in a decade to old fence vibrate. Rude boy a shuffle and rude boy shuffle kinky reggae. Back way with your muffling, yeah. Say, da-da-da-da. Rude boy a skunky, yeah. Stiff-necked fool, you deny me. Promote the worst and a slap you tidy. Now do you them officiously? Got to face your reality. This a rude boy, a shuffling. Bueno, pues ahí estaba el tema de Rare Vibration. ¿Qué te ha parecido, Peter? ¿Cómo nos hemos defendido del ataque? No, pues es que tenéis la base de Old School ahí totalmente trabajada. Yo reconozco que estoy disparando un poco. De todas formas, a ciegas, sabiendo que voy a poner temazos, pero no tengo el criterio adquirido. De todas formas, decir que esto no es ningún tipo de batalla, eso ni es guerra, ni mucho menos. Es una. He oído comentarios ahí entre líneas del Íñigo en Facebook, en plan. Pero con cariño, tío. Claro, con cariño. Es que vas al detalle. Sí, te quedas en la superficie. Es para que lo escuche la gente luego, pero si no, no va a escuchar nadie. Estoy esperando al jingle ese desenterrador, te hemos destruido. Como si fuera un SoundCloud. SoundCloud, ahí bueno. No podemos negar que siempre le gusta a uno impresionar al otro a la hora de poner un tema. Sí, la verdad que siempre le buscas un poco ese toque del otro, de decir, venga, tío, o sea, realmente has puesto un tema de puta madre. Sí, es sentirnos comprendidos un poco. Eso es. Aceptados. Venga, yo voy a ir con otro clásico, si no me equivoco, con You Roy, African Message, una remasterización del 90. A ver con qué me respondéis. A ver. You Roy. Yeah. We run down, city, say we down in the east, down east. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Qué rico esto de Yuroy, ¿eh? Qué rico este tema. Muy... Lo ha puesto alto. Lo ha puesto alto el nivel, la verdad, tío. Muy, muy bueno, muy, muy fino. Tenemos que cambiar hasta la estrategia que teníamos pensada. Lo que pasa es que ahora nosotros traemos a 80.000 etíopes juntos, tío, en una canción. Con este pedazo de artista que es Jacob Miller, que a mí me flipa y que, pues trágicamente, se murió en el año 80 en un accidente de coche. Yo, Termi siempre se enfada, pero yo digo que es como el Nino Bravo jamaicano, porque era una gran promesa y ahí se... Se quedó en el camino y, bueno, pues recordamos sus grandes temas como este temazo que va a sonar ahora, ¿no? Aquí en El Desenterrador, en Irla y Ratia. Shall go down in Babylon. 80,000 killer Ethiopians shall go down in Babylon. Many call, but few shall be chosen to go to Mount Zion. Many call, but few shall be chosen to go. It came to pass in the 11th year, in the first month of the 7 days, the words of Jah came to us saying, I shall say unto the north, give up, and to the south, keep not back. Send your chosen sons from afar, and his daughters from the ends of the earth. If it has a careless cambio de tercio, aquí hemos estado abusando un poco del reggae clásico y bueno, yo creo que El Desenterrador, como con tantos otros estilos de música, tuvo una relación con el reggae bastante particular hasta que llegó este hombre a sus manos, hasta que oyó esta canción y El Desenterrador se dio cuenta de todo el potencial que tiene este estilo, más allá de la sombra alargadísima de Bob Marley. Y esta canción concretamente es la que le hizo convertirse un poquito, aunque fuera, al rastafarismo musical. Yaya City, Capleton. It's a life and I promote to the highest of level. Better know. So we just burn them evil concept, cause we say death is a destruction to the humanity. So me I say, better know. Wanna watch now, no? Hey, check this, sure. Jaja City, Jaja Town, them want fi turn it in a cowboy town. I wanna look and know. Jaja City, Jaja Town, them want fi turn it in a dead man town. I wanna look and know. A junk or jock of John Brown. We now are no more than in a town. Miss a happy girl, so lucky she got happy out. We now are no more dead body. Well, Miss a joke kill quick. We now want no more hit. We now want no more grave. We now want no more casket. Well, life we promote, which is righteousness. Sad don't get a lick. We now look and know. Jaja City, Jaja Town, them want to turn it in a cowboy town. I wanna look and know. Bloody city, bloody town, want to turn it in a rude boy town. I wanna look and know. Them a tell me how them call. Big 45 we shoot out them brother mole. No for say them cold like up a the North Pole. So them shoot down the hung, shoot down the hole, shoot down the puss and all the dog and the fall. Every weekend them take our next payroll. Out a man pocket them shoot out bill fall. This Marcus Garvey no feather figure roll. Look you know. Jaja City, Jaja Town, them have it on it in a cowboy town. I look and go. Jaja City, Jaja Town, them have it on it in a dead man town. I them think them reach the ultimate, yo, but them not reach nowhere yet. I them get caught in the internet. Of society, I tell me them my intellect, them promote too much debt. Uno look and go. Jaja City, Jaja Town, them maternity in a bad man town. I wanna look and know. Jaja City, Jaja Town, them want to turn it in a cowboy town. I Marcus Garvey say, 10 miles out of the city, I it a go get too shitty. One Mr. John Amigo, one Miss Mitty, one all the shot amigo, one all the hitty. No for say them kill man without pity. Wrong kind of sip me, I'll go catch them a sippy. Chew them, licky, licky, them sicky. Rastafari, judgment, we slew all. Yo, Jaja City, Jaja Town, them a turn it in a cowboy town. I look at her, bloody city, bloody town. Turn it in a rude boy town, I. Aquí estaba la Jaja City de Capleton, muy, muy fino, tío. Y luego, hombre, estamos aquí en Irola City, ¿no? Más que nada aquí en la ciudad del desenterrador. Vamos a seguir con más temazos porque... ¿Por esto no para, esto no para. Esto no para. Y vamos a hacer una cosita para responder, que es poner este tema, que el original es de Wendy René, que es un tema clásico. Para explicar un poquito también, porque dentro del reggae existe el rollo de los one readings, del reading y así, que la gente no muchas veces se queda un poco... Eso, hasta ahí llega. Eso es. Entonces, explicar que muchas veces se crea un ritmo, ¿no? Un productor y tal, y luego eso se lo cantan un montón de artistas diferentes, con un montón de versiones que suenan muchas veces pues muy diferentes. Esos readings luego se versionan, se remezclan, se está venga a mover el rollo. Entonces, este es el ritmo clásico y luego os vamos a poner la versión moderna para que veáis la diferencia y a ver qué os parece. Que luego viene Scaramucci a ver qué pasa en Jaja City. A prender un poco de fuego. Dale, ahí a Wendy René, esto es After Loud Camp Tears. El año 64 es esto. Vale, y aquí esto era Wendy René y ahora viene Scaramucci con este temazo que es My Sound, y coge Scaramucci y le prende fuego a la Irola. Mira a ver si tenéis un extintor por aquí. os vais a poner a levantar, a saltar y... Lucky gangsta, no place stuck it. Long time we got here and the city, we are lucky. My son a champion, we no afraid of nobody. Mr. Chatty Chatty, never knows when we got it. No wind run up in a middle of mouth shocking. Mama, she a ball, but the grave is already. You this my son, so you're dead and buried. Bust your way up, your blood run like cherry. Run up your mouth, you think you're bad like me. Bad man a make up from the day I was born. My son a kill sound, let them off of the earth. Them said that them a gangsta, but them no work. But some a go on like y'all with them a wear pay skirt. But they don't tell me we play my son kill it hurt. And no matter what them say, we a go kill and flirt. That's how we do it, we a tell you killing, that how we work. And they sound disrespect, man, kill them first. Sound come a slew you. What you gonna do now? With a laugh with people. Now gonna be big like war. All over the ocean, you hear me gonna echo. My sound a killer from out of the ghetto. And you're gonna pose up like you are the cow. True for your one, boy, you better let go. But your sound no bad like mine. My sound a champion, one of a kind. Kill sound any place and any time. Always on top of the dance of crime. Me have my son a run on a ball. Say them hear me son a play and police them can call. Tell them oh, we have the tall up tall. Make them come assert me, put me back against the wall. That I go save them from me, I go kill them all. My son a champion, ready for the war. Them coulda come a bus, a truck, or car. We ready for slow them from far. Who are them scary, you know? Don't go on, you know. Bomba World. I wanna laugh with people, my son a champion. Oh, real team. I will myself, some be trying to kill myself, but they ain't gonna make it. No matter how them try, no matter how they try, I'm just can't take it. Sounds are crying now, but them don't play box with breaking. You want for this to champion? You can't miss my sound. The world we are shaking. Try some, I'm a champion. Murder them, Bumbo One. My sound, my sound, my sound. My sound, I'm a champion. He got it all. Pues joder, la verdad es que vaya temazos. Esto es uno de los temas más potentes que te puedes encontrar a la orden del día. Pues yo os voy a responder, espero que la tengamos localizada. Sí. Una de Will You Banton, este no le tengo tan controlado como puede ser Capleton o Lutan Falla, de los que he podido escuchar más. Pero la verdad es que está bastante bien, tiene su rollete más tranquilito. Y aquí tenemos la de Driver con el Rhythm Taxi. Dale. Voy a aguantar. For me. And don't take no time from nobody. Just do what me tell you for the same stand. And make sure say everything work account to all man's anything for work. See? Take back yourself and bring back yourself in a one piece. Make sure see you reach. Hear me? Lord of mercy. Hey, Lord of his mercy, Lord of mercy. Driver, don't stop at all. Drop this Arizona Rona album all. Driver, don't even itch. Collect a little food there, young. Come back quick. Driver, just remember the damn speed limit. Cause if you're running the fence, my friend, that is it. I've got an Nextel phone and a singular chip. Any problem, you can reach me on this. I pounce them and buy when a tons man a ship. Green like grass, brown like chocolate. FedEx and UPS, I make several trip. And me life savings are ripe on this. You can drink and be but don't you dare burn a spliff. This ain't the marijuana, make your light up lift. Even though it compress and tie down in a plastic. Don't deliver it, I'm going up drastic. I'm a real gun, me boss, I'm here, you know we can't stick. Me want change, me zinc, I put up the chroma stick. Tired of receive Red Bull, a straight hypnotic. So driver, me say don't stop at all. Drop this Arizona around an Albemarle. Driver, me say don't even itch. Collect a little food there, young, come back quick. Driver, just remember the damn speed limit. Cause if you're running the fence, my friend, that is it. I beat this man around me not in and about now. Because my girl won't wear Victoria's Secret dress. Sam no love peace, so you feel put in pampas. Billy a informer with federal charge. Remember, don't care nobody on me yard. So what you me love and me no respect coward. Hide up on a mission man hustling hard. Don't get to you through the bus suffer and starve. Hustling ability we learn that I had. Don't feel your brain big, no on a track yard. The last boy we tried that dead like that. Say laugh, when you have a make we set new record. Driver, me say don't stop at all. Track this Arizona roll an album all. Driver, me say don't even itch. Collect the little spenny and come back with. Pues oye, aquí tenéis a Buju Banton. Sé que tenéis una respuesta preparada desde hace 3 minutos ya. Sí, la verdad es que Dani tiene ahí tiene buena mierda, ya creo, para os va a gustar. Os he traído una pequeña muestrilla de eso, os he traído ahora un 12 pulgadas de Yatari, que son unos productores que se dedican a sacar ritmos con bases de sonidos de Super Mario Bros. Y de Nintendo. Sí, sí. Y la verdad que es muy potente lo que hacen. Y al lado tenemos a Asunti, que es una pequeña gran persona. Es una diosa del lab. Tiene una voz que te vas a quedar patidifuso. Qué potencia. O sea, así que el momento provocación, Nos vamos a dejar de tonterías. Vale. El sucio dinero, ¿no? Tienes por ahí. Dirty Money. Asunti. Working for the man, working for life, sent away by my own hand. Did I do the right thing, working for the dark side, made my own time, giving away my life. One chance, one time, one life, did I work for the man and will I be alright? I don't need your dirty, dirty, I don't need your dirty money. I don't need your dirty, dirty, get my own thing and I get my own way. I don't need your dirty, dirty, I don't need your dirty money. I don't need your dirty, no. They should never really bother in, or even trying to understand, realize what I'm doing. Am I affecting anybody but my own? But do I have the world, or will I end up going for due to the facts now knowing? How about just the papers and then all you take until you are one with things you when it breaks into your system and messes with your instincts. Headspace, everything, madness, neurological disease. But they sell to the kids that sweet. Like all cause that's in a bullet for me. I don't see your dirty, dirty. I don't need your dirty money. I don't need your dirty, dirty. Keep on thinking, I don't keep on waiting. I don't need your dirty, dirty. I don't need your dirty money. I don't need your dirty, no. So they can get a piece of the global pie. But they need to show that they don't care who dies. And there ain't gold with the devil in the silk tie. They end up making control for the people with a gun. Make it up for your opportunity number one. Make it for the boys that figure out for fun. Well, we'll give you the destination when your time comes. I don't need your dirty, dirty. I don't need your dirty money. I don't need your dirty, dirty. Keep on thinking and keep on waiting. I don't need your dirty, dirty. I don't need your dirty, dirty. I don't need your dirty, no. Yeah, let the shadow like you run, run, run. Killing the people with no gun, gun, gun. They can maybe do strength in a second. For the dirty money, yeah, they burn. Yeah, let the shadow like you run, run, run. Killing the people with no gun, gun, gun. Then I give it to your strength in a cycle for the dirty money getting burned. I don't need your dirty, dirty. I don't need your dirty money. I don't need your dirty money. I don't need your dirty. I don't need your dirty, dirty. I don't need your dirty money. I don't need your dirty. I don't need your Bueno, ahí estaba el tema. ¿Qué pensáis, Blas Picha? Joder, pues me he dejado cuadros. O sea, te hemos puesto tralla, aquí. Había un claro intento de ruptura. De digitalizar el rollo. De digitalizar. Y pues ahora os voy a poner una locura. Otro de los campos por los que el reggae llegó a la mente del desenterrador. Y es un campo muy bizarro. Dale, falla. Y es el de la música alternativa británica. Toda la peña casi industrial. Grupos que han nacido del grindcore, de Napalm Death y demás. La electrónica les atrajo por el rollo extremo y empezaron a juguetear con estilos poco ortodoxos, vamos a decir. Y uno de ellos fue el dub. Y del dub se evolucionó de una manera que no acabo nunca de entender, al jungle, que es esa música electrónica súper abrasiva. Wiki, wiki. Y lo que vamos a escuchar es John Peel, el DJ que adora al desenterrador y el faro de su mensaje. Pues se atrevió a traer a estos dos degenerados a su casa, a su Maida Vale, donde grababa los programas. Se trata de The Bug, uno de los artefactos de Kevin Bartin, un tío muy metido en el dub industrial inglés. Y Sound Murderer, que simplemente es un degenerado a secas, que básicamente pulsa la violencia del reggae y sobre todo del raga de una manera que, bueno, espero que disfrutéis, pero por lo menos alucinéis. The Bug versus Sound Murderer. We go around the place, ready to let you see. Watch out, this almighty sound of the bomb. Rasbogal, Warrior Queen, Will Lonson, Mexican versus Sound Murderer. Sound Murderer, I got kill you and lick, you hear me? I got bring you the coffin, I crucify you. Watch the way I rest here. There are slaughteration tonight, what are the time? All I got rubbing in you, watch the man. Run the rhythm up. That's it. A pure style, I run. We're around the place, we're across the place, all going through the place, I'm on fire and I'm nature. Time to start from off the mass, firing at the place. And so we have a run, by the box sound system. Some of them are from the 2018, yes, one of the top, German. And so we have a run. We're going to tell you about the little session about my blue and your wine, and we're going to run with the big system. German. And so we have a steer. So let me tell you, okay, if I understand, I understand. So mother, where I come for you, understand what I talk about? Jamal, yeah. I saw you got stay the bug and ask you, man. What do you mean I can talk? Well, you see, everything about one guy, I'm in the philosophy about how I'm so not bigger than that. So I'm not going to look at the song, boy, since the watch. What do I talk? Blood in the eyes, Oye, vaya tema más, Peace and Love, ¿no? Muy violento. Muy hippie. ¿Qué te ha parecido, Maldivas? Me ha parecido que aquí, con este tema, la gente se entera de quién es el desentrador, para que sepáis con quién estamos compitiendo, porque el tío maneja de un montón de músicas, pero incluso de estas también, tan terribles a veces. No, la verdad que controla los lugares más inhospitados del mundo de la música. Y del reggae también. ¿Qué os creéis? ¿Que no ibais a tener oscuridad o qué? Joder, eso es. Veníamos muy preparados para ello. Muy fino. De hecho, ahora hay respuesta. Esto sí, no se queda aquí. Esto no se queda aquí. No nos vas a dar un... Viene con cosas inglesas y vamos a traer también cosas inglesas que van a... que son bastante potentes, bastante gordas. Vamos a continuar con... Los británicos interpretan los estilos ajenos mejor que nadie. Vamos a volver un poco a la gente que estuvo manteniendo viva la llama de la música jamaicana en Inglaterra cuando todo estaba ahí muerto, enterrado. Con Steve Ibronics y con este pedazo de Rastafari, de Air, de A, de S, de T. Vamos, dale, que es que esto es... Puro fuego, tío, puro fuego. It are the R, the A, the S, the T, the A, the F, the A, the R, the I. It are the R, the A, the S, the T, the A. What you love, King Selassie, we are the R, the A, the S, the T, the A, the F, the A, the R, the I. We are the R, the A, the S, the T, the A, the F, the A, the R, the I. It are the R, the A. Everyone can see Emperor and Empress, kings and queens. why we fight for freedom. A is for the Alpha and Omega Kiano. It's at the R, the A, the S, the T, the A, the F, the A, the R, the I. It's at the R, the A, the S, the T, the A. We're in all kings and last CI. We have the R, the A, the S. So minded, praise the most high to the end. As it was in the beginning, Rasta rising up again. Our righteousness, that is the way you have to walk. Truth and rights is the way you have to talk. Rastafari is the vibe, coming straight from the heart. When you walk in your life, you not go walk in the dark. I is for Israel, father of the 12 tribes. The instruments and players will be there by Jah's side. I for I, and I, and I, and I, and I, and I. Ahí estaba la respuesta, ¿no? A mí, la verdad es que no teníamos en nuestra biblioteca musical, no teníamos nada tan destructivo para comparar. Eso es verdad. Pero bueno, pero hemos puesto los Vibronis, que merecía la pena. Sí. No teníamos nada con unas baterías tan... Baterías. ¿Cómo sonaba? Los del diablo. La verdad es que me ha gustado bastante esto que habéis puesto. Me ha parecido muy dinámico, muy cañero para lo que es en general. Y ahora... Dale, entonces, que venimos preparados, venimos preparados. El psicópata este que has escuchado antes, que era The Bug con Sound Murder, era haciendo esa sesión, tiene mogollón de proyectos y siempre el reggae está en su cabeza. Y este es un poco como lo que hacía ahora Sandy con Massive Attack, trip hop mezclado con reggae, pero muy, muy oscurete y muy, muy chulo, y con el dub como referencia clara. Se llama King Midas Sound. Earth Aquilia. Vamos a darle. The earth will kill you if you try to kill it. Your body heals you if you discipline it. The earth will kill you if you try to kill it. Your body heals you if you discipline it. The earth will kill you if you try to kill it. Your body heals you if you discipline it. The earth will kill you if you try to kill it. Your body heals you if you discipline it. In this time, we have to live with it. Stop the relentless pursuit of money. Everything have a soul. Rivers, stones, plants and trees all living. Their power can be used, angered or destroyed. We shall all live again through births and deaths. Spirits persist. Live simple. You can't sell the earth for profit. It's to live, not to sell. The earth will kill you if you try to kill it. It's a long time now we organic. Them so-called scientists now catch on. But they want to call we thinking primitive. When they first thought it's drugs to poison. And look how they poison all the water. And selling it back to us in plastic bottles. The earth will kill you if you try to kill it. Your body heals you if you discipline it. The earth will kill you if you try to kill it. Your body heals you if you discipline it.

Ahí está ese temazo, ¿eh? De un fe, tío, que ha sonado muy, muy fino, Rising Flute. Qué bueno. Oye, decir que está ahí, hay una serie de productores a nivel internacional que se han juntado, Don Fe, Roberto Sánchez, Prince Jamo, Ambasa, eso es, y no, ya no solo produce música en el estudio, sino que, es, que han montado una banda que son de producers, que van en directo haciendo una calidad de música que es que... Es que no se pueden imaginar, yo la verdad que ver un concierto de producers... Bueno, no sé, déjale al desentrenador que dice que esto le parece suave. No, sí, sí. Que no, que es coño. Eso hombre. Es lanzar el marrón al otro, ¿eh? Muy, muy sucio. Pues no, la verdad es que, joder, eso sí que molaría, a ver. Y ahora, reconozco que igual, aunque en un principio quería ir con el mismo flow que vosotros a la hora de hacer esta especie de versus, me he dado cuenta que me siento atraído inevitablemente hacia la península británica y hacia lo que los ingleses han amamado del dub, del reggae en general, y cómo en los sitios que menos te lo espera, como os he mostrado con un par de temas antes, te encuentras una influencia claramente destacada del reggae, de los subestilos, sobre todo del dub, que yo creo que es a nivel sónico esa importancia que dio el dub a los graves cambió el mapa de lo que molaba a la hora de escuchar en la música, sí, claro. Eso es, y sacar eso sonidos es. De cualquier sitio, como el Lee Scratch Perry, que pues, de cualquier imagina. Movida sacaba un sample y lo distorsionaba, le daba ahí... Y te hacía una canción dub. Eso es. Sin más. Pues ahora os voy a poner un grupo que se llama Killing Joke. Es un grupo británico que nació del post-punk de gente como Joy Division y demás, y con el tiempo pues fueron... mamando de todo lo que ofrecía Inglaterra, y al final, irónicamente, cuando ya peinan canas y se acercan a los 50, han reconocido abiertamente la influencia del dub y la música jamaicana en su metal industrial. Nunca os lo imaginaríais hasta que escuchéis esta canción, dedicada a una de las calles más musicales de Inglaterra, llamada Ladbroke Grove. Se llama Los Fantasmas, The Ghost of Ladbroke Grove, Killing Joke. We'll be right back. Esto muy industrial, tío. Me gusta mucho estas bases, estos bajos que le de mete mucha caña, ¿eh? Muy, muy guapo. Es que la influencia del dub en la música inglesa es absolutamente incalculable. Jo, tío, pues la verdad que me he quedado con ganas de haberte traído Control Tower, que es una peña de Francia que hace un dub industrial que es que te volvería loquísimo. Yo siempre estoy abierto a nuevas proposiciones. Esto se merece una segunda parte en toda regla. Vamos, sí, a... igual me acerco yo. Sí. Eso es lo que hay que hacer. Claro que sí. Vamos a seguir con más temazos, ¿no? Porque a este tema que ha sonado, pues tenemos una respuesta que no la tiene por ahí preparada el técnico Commander Master. Eso es, vamos a poner un tema de Danny Red que se llama Ya Obvia, que bueno, que nos flipa y es un poco el tema que está sonando en nuestras cabezas un poco. Y así que... Esto es para bailar, ¿eh? Esto... Es el tema que cantamos en la ducha. A ver a todos esos oyentes de La Irola, ¿eh? A todos esos oyentes también. Esto es para bailar. Danny. Se calin Ya Obvia. Se calin Ya Obvia. Laim lam lak, coming from Elijah. Sata masagana, Eli Rasta. Se calling Jehovah, like time before I knew in faith Jah will answer. Promise Lassie I will not change, although some of them are rearranged. And even looking at I'm a strange, because I won't give up your name. Laim la amla, coming from Elijah. Satama Sagana, Eli Rasta. I'm tired of explaining why, so I'm not try. But remember, it's a word from my, there ain't no job, no, eh. But Selassie I, Laim Lam Lak, coming from Elijah, Satama Sagana, Eli Rasta, Laim Lam Lak. Some in between and them a speculate. I said them false God is very great. Soon I love them ninja annihilate. Jah broke them up like a paper plate. For some of them say they waiting for Jah in the Iowa. In the eye. But if you open your eyes, then you will see. Watch when you say, oh, I Jah never left man, no, I'm a Rasta. Se call him Jehovah, like time before I know him fear Jah will answer. Yes, from Selassie I, you know I will not change. Although Samaria reign, and you're looking at his day, because I won't give up your name. Like you, Lama, coming from Elijah. Muy rico lo que estáis poniendo. La verdad es que me estoy pasando como un jodido enano, así de claro. Y no está habiendo ningún tipo de competitividad. ¿Qué va? Vamos a volver a la normalidad. Voy a autocontrolarme en ese afán que tengo por provocarlo, romper los límites estilísticos de la música. Y voy a volver a un reggae bastante fácil, pero muy, a mí me gusta bastante. Y le tuve la oportunidad de verlo en directo en Anchoqui. Es este que es blanco y es alemán, pero lo hace bastante bien. Se llama Gentleman. Y la verdad es que es alemán, ¿no? No me equivoco, ¿no? Eso es. Sí, sí, no, vale, por si acaso. Y la verdad es que suena muy bien, muy accesible y a mí me gustó mucho y es una buena manera de volver a la normalidad. Gusta Gentleman. A chicos y chicas, ¿gusta esto? Claro que sí. Go tell the words around the road, it never go pretend. No, if John not guiding the town, then the whole foundation not go down. Boom. If John not watch over the valley, how you think the marijuana could have call it? If John not guiding the sea, fisherman, you would die in a misery. I wake up this morning, have a bad down in the river. That's how I start out my day. Please up my chalice, make Babylon a shiver. Cause Babylon don't know how to pray. Them a pollution on top of them itinerary, leading the youths them astray. And every day they pick a new spot for cemetery, another innocent body lay. So me sing, if John now watch over the city, go tell the world out and out it now go pretend. No, if John not guiding the town, then the whole foundation now go down. Boom. If John now watch over the valley, how you think the marijuana could have call it? If John not guiding the sea, fisherman, you would die in a misery. Me tell them say, lay down your burdens, say man come, Jah call on your son. Remember say Jah works it out with our land. That's not because you're young, you wanna stay and have fun. But when the fun are done, where will you run? I respect, appreciate, love every creature. Everything what we are, the mark of the creator. Look at them beautiful flowers, how them reach ya. Jah is my guide and he's my friend and he's my teacher. Me go so then, if Jah now watch over the city, go tell the words out and out it now go pretend. No, if Jah now guiding the town, then the whole foundation now go down. Boom. If Jah now watch over the valley, how you think the marijuana could have call it? If Jah not guiding the sea, fisherman, you would die in a misery. Jah give me the light again, give me the strength to carry on and make me fight again. Show me the way you taught the darkness, make it bright again. Go tell the words I mean now work for the hype again. How we move up right again, and the higher heights again. Me tell them once already, now go tell them twice again. Too much for me, want to see the people nice again. Babylon a plan to build a new device for them and rise the price again. Boom. If Jah now watch over the city, go tell the world out and out it now go pretend. No, if Jah not guiding the town, then the whole foundation now go down. Boom. If Jah now watch over the valley, how you think the marijuana could have call it? If Jah not guiding the sea, fisherman, you would die in a misery again. If Jah not watch over the city, Este Gentleman, tío, uno de los europeos que fue aceptado ahí en Jamaica, junto al Borossi, de los primeros que consiguió ahí en penetrar entre los ese cerrado, ¿no? Mercado. Sí, ahí la verdad es que siendo blanquito es difícil triunfar ahí en la cueva de Kingston y de Jamaica, sí, sí. El problema es que yo creo que tiene un pequeño toque a lo macaco, tío, que Dios mío. Bueno, está en el límite. Tiene su toque comercial, Gentleman. Sí. Hombre, también es verdad que para vender tantos discos tienes que tener algo, ¿no? Que lo, sí, no, que no. Lo haga. Sí, es, a mí me parece personalmente que es un poco lineal. Sí, lo que también pasa que hace un poco siempre lo mismo. Pero bueno, eso gusta a cierto tipo de público y abre la mente de la gente. Eso es. Nos ayuda, ¿no? Igual, para que se prueben cosas más. Ahora vamos un poco también a abrir la mente a base de tralla. Pues sí, porque viene General Levy con Roadblock, este tema del 2012, que bueno, para quien no conozcáis, pues General Levy se hizo famoso por participar en Ali G, en la banda sonora. Wiki, era Wiki. Young Gillis Massive, era ahí el que ponía la voz, y bueno, a partir de ahí pues le ha dado a muchos estilos, entre el jungle, el reggae, y siempre lo está petando. Así que dale caña que suene ahí General Levy, Roadblock, ¿no? Eso es. Dancehall nice again. It hot. Roadblock. Can't even find place for park. We love to see the gallon with the fat piece of bumper. Up in at the club and them a grab up them clumpy. A champagne for boss all Bacardi and vodka. Take center stage in at the dancehall arena. Can me say you're pretty like a fashion magazine. Your legs them long just like limousine. Me no stop watch your bumper like plasma screen. Me want pull your arm just like slot machine. Cause it's a roadblock. The world club back up. Big tune a drop. I can't stop winding it up. It's a roadblock. The world club back up. Can I back up in a stack up, stack up. It's a roadblock. The world club back up. Big tune a drop. I can't stop winding it up. It's a roadblock. The world club back up. Big ups to people to you. Keep it place on. From no time on a back, I rock it up, I stack it up, I pack it up, I live it up, cause everything just turn up. The champagne, the cup, and everybody gets it up, but never rock security, keep the place on locker. They massive in the heat, get it locker, we a tweet, cause the music sounds sweet, and we a bubble on the beat. No surrender, no retreat, now we take it to the beat. Get the people up the street, and make the stand up the feet. It's a roadblock, the world club back up. Big tune, the drop, I cannot stop, wind it up. It's a roadblock, the world club back up. Girl, I back up, we a stack up. It's a roadblock, the world club back up. Big tune, the drop, I cannot stop, wind it up. It's a roadblock, the world club back up. Big up security, you keep the place. Some girls full of beauty, some have nice personality, some girl full of body, but some of the girls favor up a girl. Wine and go down from your nose, say you're sexy. Come down to energy, you got that plenty. From your nose, say your body look healthy. They really mean say your body well wealthy. Rastaman say your eye grade like a sensei. And every player want pour you some Hennessy. Gangsta man them salute you with an Uzi. Cause it's your dance all coming like a movie. Roadblock, the world club back up. Big tune a drop, I cannot stop wide the top. It's a roadblock, the world club back up. Girl, I back up, we a stack up, stack up. It's a roadblock, the world club back up. Big tune a drop, I cannot stop wide the top. It's a roadblock, the world club back up. Big up security, you keep the place up. It's a roadblock, the whole thing turn off. The place full of girls with the big bumper truck. The way the vibe's nice, me no want it to stop. Me can't go ahead, me have to come to the club. Liquor seller, from water a lot. The way the dance cop, me can't find place to park. Me have to come a road, can't stay in a me yard. Cause so many sexy body getting on the dance. Cause it's a roadblock, the world club back up. Big tune a drop, I cannot stop wide the top. It's a roadblock, the world club back up. Girl, I back up, we a stack up. It's a roadblock, the world club back up. Big tune a drop, I cannot stop wide the top. It's a roadblock, the world club back up. Big up security, you keep it place on lock. This is the professional ganja smoking raw ball General Levy. Say yo radio Rasta. Me say you are the wada da da da da ya bada da da da da da da. Anyway you play yeah people get your mada da da wada da da da da da radio Rasta da da da da radio Rasta da da da dem bana mada mada mada mada mada mada da da da da da da. Yeah, radio Rasta da da da. General Levy say radio Rasta to the world. Incredible, incredible radio Rasta. Wada da da da da da. Boom, bada da da da da da. Boom, ma da da da da da da, boom, yeah. Aquí tenemos a la taladradora General Levy, qué grande inglesa. Me acabáis de dejar absolutamente pasmado. Eso es lo que es un jingle bien grabado y para guardar en el recuerdo, madre. Eso es. Joder, tío. Esta peña no es de este planeta, por lo menos habita en un plano distinto. Ahora, pues, ¿hacia dónde me iba a dirigir yo? Que Tenemos buenos temas por ahí, ¿no? Sí. Una canción que es un clasiquillo, que es casi también nueva, ha sido en este afán de preparación para estar a la altura del musicón que está poniendo Radio Rasta en El Desenterrador, pues me he esforzado y todos la conocían. Se llama Police in Helicopter. Qué grande, John Holt. Yes, boss, yes, boss, yes, boss. Police in helicopter, I search for marijuana. Policemen in the streets, searching for cali weed. Soldiers in the field, burning the cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. Soldier in the herb field, burning the cali weed. Police in helicopter, I search for marijuana. Policemen in the streets, searching for cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane field. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane field. Police in helicopter, I search for marijuana. Policemen in the streets, searching for cali weed. Policemen in the field, burning the cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. We don't trouble your banana, we don't trouble your corn. We don't trouble your pimento, we don't trouble you at all. So if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. Ooh, yeah. Police in helicopter, I search for marijuana. Policemen in the streets, searching for cali weed. Policemen in the fields, woyo, burning the cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. Bueno, ahí estaba este tema bueno. Police in helicopter. Picoletas en su Nissan. Toda la caña de comisa. Ese tema bueno. Vamos a poner un tema que viene bastante. Yo creo que se va a venir bastante al hilo. Sí, y esto es para, pues eso, esa peña que se encuentra rosas negras en el jardín, como Barrington Levy. Dale caña, Black Rose, Black Roses. Temazo gordo, gordo, gordo, clásico. Barrington Levy, yes. Never see a black rose in no other garden. So you see, my garden is so special. Barrington Levy, ¿cómo te gusta? Ya lo siento, Alex, que no te hemos puesto Hirai Khan, pero bueno, Black Rose también, Black Rose es otro temazo. Pues ahora va mi respuesta vía Eddie Grant. Esta canción se la voy a dedicar a Javi Ustara, un colega mío, uno de los grandes culpables de mi bizarra introducción en el mundo del reggae. Y me ha recomendado esta canción porque en cualquier sound system que se precie la suele petar. No me preguntes cómo y dónde. Eddie Grant, Electric Avenue. Avenue, and then we'll take it higher. Oh, out. Trick Avenue, and then we take it higher. Out in the street. Funky esto, muy rico también, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Ay, ay, ay, ay, me gusta este tema, muy rico. Vamos a seguir con esto que se nos acaba el tiempo y Dani tiene otro temazo aquí preparado para los oyentes y las oyentes. Os tengo preparado otro 7 pulgadas, esta vez de la mano de Soul of Ambesa, que es una gente de Suiza que no viven de la música, tienen sus trabajos, pero una vez al año se viajan a Jamaica y se graban pues con unos rhythms y se con unos artistas que les gusta a ellos, eso es, con gente de la que ellos las tienen como ídolos y se montan unas cosas muy ricas. Y tiene este tema que os traigo, J-Falla, Wota-Falla, de Josny Osborne. Fire, bongo, naya, chanting down Babylon. We chant down Babylon. Atta water fire pan road. Oh, I say, atta fire, water fire, bongo, naya, chanting down Babylon. We chant down Babylon. Atta water fire pan road. Oh Lord, I say, all the king's soldiers and all his children. Up the scripture, then chanting again, chant down Babylon. Atta water fire pan road. Can I say all the king's warriors and all his children? Picking up the scripture, then chanting again, chant down Babylon. Atta water fire pan road. Oh Lord, and them say tit for tat and but a big fish. You have a big one. The poor and needy still are making a wish. Oh Lord, I'm saying a tit for tat and a quarter for fish. You have a big one in your dish, yet the poor and needy still busy making a wish. And I say, I see wickedness in high and low places. Oh Lord, I see hunger prints on the children's faces. And I say, atta fire, water fire, bongo naya, chanting down Babylon. Make we chant down Babylon. Atta water fire, bongo. Oh, hey, I'm it, atta fire, water fire, bongo naya, chanting down Babylon. Oh, chant down Babylon. Atta water fire, bongo. All the king to warriors and all his children, picking up the scriptures and chanting again, chant down Babylon. Water, water, fire, fire, bam, fire, bam, Roma say. All the king's soldiers and all his children, we picking up the scripture, chanting again, chant down Babylon. Water, water, fire, bam, fire, bam, Roma. Fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, and I'm crying out. Atta fire, water fire, bongo naya, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, bongo naya, chanting down Babylon. Let me chant down Babylon. Atta water fire, fire. Pues joder, a mí se me ha pasado volando, esto es acojonante, y yo creo que me voy a despedir con una de las múltiples ganchos que ha lanzado el reggae al mundo de la música en general, y es el de Ora Sandy, este clásico del reggae en general, ya vamos a decir, a nivel mundial, que tocó en el mundo del trip hop con Massive Attack y hizo famoso esa manera aguda de cantar tan curiosa. Y aquí en el 2009, a sus casi también 70 palos, sigue bastante en forma con un grupo de electrónica inglés llamado Alpha. Y a mí la verdad es que me suena muy rico esto, Declaration of Rights. Look how long they brought us down here. Have us in bondage right to these ears. Fussing and fighting among ourselves. Nothing to achieve this way. It's worse than hell, I say. Get up and fight for your rights, my brothers. Get up and fight for your rights, my sisters. Took us away from civilization, brought us to sleep in this big plantation. Fussing and fighting among ourselves. Nothing to achieve this way. It's worse than hell, I say. Get up and fight for your rights, my brothers. Get up and fight for your rights, my sisters. Get up and fight for your rights, my brothers. Get up and fight for your rights, my sisters. Move your, get up, move your, move your. Took us away from civilization, brought us to sleep in this big plantation. Ahí estaba, menuda perlita que nos ha dejado para acabar Peter. El Ora Sandy a sus 70 años, madre mía, todavía sigue. Vaya temazo este, me gusta mucho. Encima esta versión dub de Declaration of Right, que es un temazo clásico. Pues tiene todo un disco, la verdad, y está bastante chulo. ¿Y con qué vais a cerrar? Muchas gracias ante todo por venir. Y esto no se acaba aquí, porque yo creo que ha habido buena química, es mi opinión. Sí. Yo, bueno, agradecer el espacio que nos has dejado y la batalla que nos hemos pegado aquí, que yo creo que hemos disfrutado todos. Hemos disfrutado, ¿verdad? Todos, sí, desde luego. Dos horitas más, tranquilamente. Eso es. Oye, pues muchísimas gracias, y ya sabes, estás invitado a Radio Rasta a liarla cuando quieras, ahí a ponerte unos temas buenos. De vale, DAP vale, industrial, vale. Ese. Me tomo el guante con orgullo. Muchas gracias a todos, hasta el sábado que viene. Eso es. Oye, para despedirnos vamos a poner un tema de los Kingstonians, que vamos a hacer un poquito al revés, vamos a acabar por el Rocksteady, que normalmente es lo que va al principio. Esto es Hold Down. Ha sido un placer, ¿eh? Un abrazo. Oh,